va por la calle, iba sin pensar en nada. Cuando de repente la ciudad quedó parada, todo el mundo se dio vuelta y te vi mi vida. Eras como una princesa, más bonita que la luna. Princesa.